Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa desde el viernes por la noche en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, esta semana es movidita, ¿eh? Tenemos, no hay mucha cantidad de estrenos, pero los que hay son muy importantes. Hay preestrenos. Efectivamente, también tendremos un próximo... Con ocasión de que cumplimos años. 15 años. Este año cumplimos 15 años y vamos a celebrarlo, pues cómo no. Con varios preestrenos, ¿no? Varios preestrenos importantes. Y además, tenemos toda la información que hay y podremos decir quiénes van a ganar los Oscars. Lo vamos a decir y luego veremos si nos escuchan. Sí. Bueno, haremos la quiniela cada uno. Yo haré la que creo que no va a salir. O lo diré. La justa, porque lo que ellos digan es la injusta. Sí, este año sí. Bueno, va a ser así. Pero y bueno, además, importantes preestrenos con una entrevista a un director de la película que más difusión va a tener en Valencia. Vamos a hablar con David Serrano, el director de la comedia Tenemos que hablar. Sí, sí, que además tiene nada menos que 12 cines en Valencia van a tener la película, o sea que muy cerca de casa van a tener la posibilidad de ver una excelente comedia que nos habla de una palabra que no se puede mencionar, nos habla de la crisis. Y el título también, cuando alguien te dice tenemos que hablar, normalmente suena nos mal. Mosqueamos. Mosquea bastante. Preestrenos, tenemos el 10 de marzo toda la información en la web de la 97.7 Radio la próxima semana, pero ya os adelantamos la película, La modista. Myrtle Danage, qué mayor estás. ¿Y tú qué viejo? Myrtle Danage ha vuelto. No la veo desde que era pequeña. Me pregunto cómo será ahora. ¿Cómo está mi madre? Molly no sale mucho de casa. No sé para qué has vuelto a este pueblo. Kate Winslet es la principal protagonista de esta fantástica película que tendremos el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 10 de la noche en los cines Liz. Como siempre, muy fácil participar en las entradas que tenemos, invitaciones dobles. Al correo agárralo@la977.com, vuestros datos personales, y la semana del 10, concretamente el 8, ya en la web de la 97.7 Radio daremos la lista de ganadores. Pero bueno, toda la información en la web a partir de la próxima semana. Una historia muy humana, ¿no? Una chica se va de su pueblo y se transforma en una mujer muy atractiva, nada menos que Kate Winslet. Y mucho, además, pero que muy atractiva. Y muy elegante, además. También. Y el pueblo, por lo visto, pues eso no lo puede perdonar. Y ella... Y tiene un pasado... Ella vuelve. Que vuelve también para recordar un pasado, lo que ha pasado oscuro, sí, que va a saber por fin qué pasó de verdad. Bueno, entre lo que el pueblo no quiere y ella sí quiere, una interesantísima análisis de esas frustraciones que nos produce cuando vemos que alguien tiene algo más que nosotros. Pues este es el nuevo preestreno de Agárralo como puedas. Bueno, Alfredo, nos vamos ya a hablar de los estrenos de este fin de semana. Importantes. Y nos vamos a ir, para empezar, a Brooklyn. Estrenos de la semana. Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. ¿Pero vendrás a verme alguna vez? Sí. Oh, Una irlandesa decide emigrar a los Estados Unidos para trabajar en unos grandes almacenes. Estamos en los años 50. Cómo no, todo esto cambiará su vida. Pero también con el paso del tiempo echará en falta lo que dejó atrás. Una mirada sobre la inmigración irlandesa en los Estados Unidos a mitad del siglo XX. La película está dirigida por John Cromwell y en el reparto Saoirse Ronan es la principal protagonista. Y esta chica tiene una nueva nominación al Oscar como mejor actriz. Ya es la segunda, por Expiación tuvo su primera nominación. Una cinta rodada en Montreal, es una adaptación de la novela de Cole Toubin, publicada en el año 2009. Tres nominaciones a los Oscar, película, guion adaptado y actriz. Y hay que decir que ganó el BAFTA a la mejor película británica. La verdad que cuando uno ve esta película, lo primero que le sale es que es una buena película y sobre todo es una bonita película. Hoy en día es difícil esto de decir qué bonita que es, pues esta lo es. Una historia que pasó para la generación que nos precede, ¿no? Nada menos que los años 50. Yo creo que eso sucedía en todas partes del mundo. Gente que cogía las maletas y se iba por ahí sin mirar atrás, llegaba a una ciudad grande, nuevas personas, y entre el recuerdo de donde venimos y las tensiones de donde llegamos, pues una humana, muy humana historia. Hay que decir que es muy humana. Me explico, no es muy dulce la película. ¿Vale? No vamos a ver. Es una película de. No hay bofetones. No hay bofetones, no hay violencia. Que a lo mejor no fue así como la inmigración, no fue tan fácil o tan bonita como aparece en la película. Pero bueno, es que lo que cuenta el libro es lo que vemos en la película y la verdad resulta. Pues una de las películas más interesantes de este año. Pues es la sorpresa de, este, bueno, de esta convocatoria de los premios Oscar. Si no es Brooklyn la sorpresa, la que también lo puede ser es nuestro siguiente estreno, La Habitación. Camioneta, desenrollarse, saltar, correr, alguien. Tengo miedo. Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo. Camioneta, desenrollarse, saltar cuando la camioneta frene, correr. Pues escaparán, veremos a ver, una mujer y su hijo encerrados en una habitación, sí, en una habitación, secuestrada ella desde los 19 años y tuvo allí a su bebé, el cual ya tiene 5 años. En total, 7 años encerrado en esa habitación y, bueno, el niño, conforme va creciendo, cómo no, querrá saber más de lo que hay fuera de esa habitación. Brie Larson y Jacobo Tremblay son los principales protagonistas, están fantásticos los dos, la verdad que de las mejores interpretaciones de este año. Y la película está basada en una exitosa novela del mismo título. Tiene 4 nominaciones a los Oscar, el de película, director y actriz, es la gran favorita. Y en el Festival de Toronto tuvo el premio a la mejor película por parte del público, además del BAFTA y el Globo de Oro a la mejor actriz. Aterradora, extraña, pero una película que cuesta digerir. No hay que perdérsela. ¿Cómo puede estar una suceder. Chica tanto tiempo? Eso, ¿cómo puede suceder estas cosas? Porque han pasado. Sí, bueno, hay dos puntos de vista. Uno, imaginemos un niño que no conoce el horizonte, que no sabe lo que es correr por el césped, por un parque abierto. Conoce el mundo que su madre le ha dicho que año es esa habitación. Año tras año dentro de una habitación, eso es algo verdaderamente impensable. Aterrador. Pero sin embargo, la película lo cuenta. La película cuenta lo que está pasando a la imaginación de un niño desbordada, totalmente encerrada por esas 4 paredes. Y luego lo que yo ya no sé es que si se puede llegar a ese extremo de ser inhumano, de tener secuestrada a una mujer tantos años, con su hijo incluido, bueno, ¿cómo es una persona así? Quiero decir, es inconcebible, más allá de la locura, yo creo. Pues todo esto lo vamos a ver en esta interesante película. Sí, porque vuelvo a decir, una película está basada obra que ha hecho el análisis de lo que estamos reflexionando. Cuesta hablar de ella, cuesta hablar de lo que pasó, pero al verla cuesta más después. Uno está durante días pensando en lo que ha visto en esta buena película. Una historia de horror basada en hechos reales. Y nos vamos ya con la entrevista de la semana. Entrevista. Jorge ya te ha dicho que esto en un año es el nuevo centro. Si mis padres vivieran, esa quitarse dos casas. No te preocupes por nada, cariño. Si España va como un cohete. ¿Y cómo decís que se llama este barrio? Seseña. Dices que es una inversión seria. Papá, si no fuese seria, a Jorge no se le pasaría por la cabeza deciros nada. Pero parece meternos en lío. Si fuera un timo, no le pondrían el nombre en latín. Mamá, apúntate el nombre. Forum Filatélico. Vais a recuperar todo el dinero que habéis perdido. De esta, lo forramos. Acciones preferentes. Es el chollazo que hay ahora. No tendrás los santos cojones de pedirnos las cuatro perras que nos quedan. Buenos días. Bien, y vamos ya con la entrevista de la semana y vamos a hablar con el director de uno de los principales principales estrenos este fin de semana en la cartelera, como es Tenemos que hablar. David Serrano, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos un poquito qué vamos a ver en esta divertidísima y actual comedia. Pues Tenemos que hablar, es una comedia romántica de enredo, yo creo que muy clásica, que persigue que la gente se lo pase bien durante hora y media, que se ría y que se emocione al final con la historia de amor de los personajes, pero sobre todo que se ría. Y transcurre en la España de hoy, entonces también hacemos algún guiño a cómo la crisis nos ha afectado en nuestro día a día, ¿no? Pero siempre desde el humor y desde un tono positivo y optimista. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, pero es tu especialidad. Te habla Alfredo, el proyeccionista. Tú has hecho películas de éxito, ¿no? El otro lado de la cama 1, el otro lado de la cama 2... Días de fútbol, en fin, eres conocido por manejar bien este género tan difícil que es la comedia, ¿no? Para mí es el más difícil, y yo la verdad es que los últimos años he estado trabajando sobre todo en teatro, he hecho varias obras de teatro y todas dramáticas además, y te das cuenta cuando haces drama lo endiabladamente difícil que es la comedia y lo poco reconocida que está, ¿no? Porque es increíble cómo la crítica, cómo la gente que va como de entendida, en cuanto haces una comedia que además no tenga pretensiones más allá de conseguir la risa, que me parece la pretensión más noble que se puede tener por otro lado, es como que van al machaque, se las analiza desde un sitio mucho más duro y cruel que un thriller o un drama o cualquier otro género, ¿no? Pero a mí la verdad es el que más me gusta y ojalá podamos seguir haciendo comedias y haciendo a la gente feliz durante muchos años. Y tiene la suerte de contar con una pareja de lujo, ¿no? Michel Giner y Hugo Silva son la pareja de oro en la comedia. Están ellos muy compenetrados, ¿no? A la hora de rodar las distintas escenas. Pues la verdad es que son dos actorazos. Sí. Son dos actores descomunales. Y además tienen algo maravilloso, que ellos se quieren mucho, son muy amigos. Claro, se conocen de hace muchísimos años. Y tienen algo, esa cosa que se llama química, que es difícil crearla. O sea, eso se tiene o no se tiene, ¿no? Y entonces es todo muy fácil trabajando con ellos, pero sobre todo es que son dos actorazos, y dos actorazos que hacen muy bien la comedia los dos, y que ya veréis que en los próximos años van a seguir haciendo muchas comedias, sí. Y muy buenas, ya veréis, estoy seguro. A ver, yo destaco sobre todo a los protagonistas, pero a mí quien me encanta de la película es volver a recuperar a la gran Verónica Forqué, y sobre todo a mí me encanta Óscar Ladoire, porque, bueno, uno lo recuerda está en genial. Comedias como ha hecho, pero el año pasado lo recuerdo en la serie famosa de Antena 3, Amares para Siempre, también en un personaje dramático, y la verdad que gracias por recuperar a estos dos grandes actores secundarios. Sí, yo había trabajado con Verónica este año pasado, con Verónica Forqué el año pasado, en una obra de teatro que se llama Buena Gente, y yo había trabajado con ella, y joder, es que cuando empiezas a trabajar con Verónica dices, claro, te das cuenta de por qué es una de las grandes actrices de la historia de nuestro país. O sea, sí. Es una actriz descomunal. O sea, está a un nivel que muy pocas actrices de la historia han llegado a ese nivel, ¿no? Y con Óscar pasa más o menos lo mismo. Son dos de los grandes actores de comedia de nuestro país, ¿no? Sí. Y da pena, ¿no?, que muchas veces cuando se hace comedia se busca siempre actores muy jóvenes, intentan manejar la comedia para audiencias muy jóvenes, y a veces no se busca estos actores más veteranos, que son maravillosos y que dan muchísimo humor y dan una riqueza a la película inmensa, ¿no? Una historia cómica. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, la vimos en un preestreno que se hizo en los Cinelis, y era cómo la gente se divertía. Desde el primer momento conectaban rápidamente con una historia algo compleja, pero que todos la reconocían, y que es difícil un poco de llevarla hacia la comedia, ¿no? Como es, bueno, pues los episodios de la crisis, ¿no? Hablar de Seseña, de Foro Filatélico, de Preferentes, y la gente es que se lo pasaba bomba. Y yo decía, bueno, aquí hay dos cosas que tendría que preguntarte. Primero, ¿cómo puede uno hacer risa de situaciones dramáticas? Y segundo, ¿eres consciente que esta es de las pocas comedias que tocan, tienen sensibilidad social? Porque hay algunas que son históricas, ¿no? Pero en tu caso va a ser una comedia histórica. Joder, pues lo que me estás diciendo, vamos, ya voy a llegar a mi bueno, casa con el ego inflado. No, no he querido exagerar, pero en un momento dado yo me acordaba del apartamento, como siendo una comedia nos hablaba. Sí. Es que alguien lo ha intentado y no lo ha conseguido, pero la comedia... Yo creo que es fundamental reírse de las desgracias. O sea, creo que es lo más sano que se puede hacer y lo más inteligente, ¿no? Mm. Yo creo que el límite del humor está en no reírte del maltratado, ¿no? De la víctima, ¿no? Pero en este caso, que son gente que en realidad está buscando un poco de un beneficio propio cuando invierte en ese tipo de cosas y tal. O sea, yo nunca haría una comedia de una señora de 90 años a la que en el banco le han engañado al venderle preferentes. No me hace ni puta gracia. Pero sí nos reímos de una cosa española, que es este personaje español del cuñado, ¿no? Ese español que sabe de todo y que opina de todo y que es un poco también lo que nos ha llevado a la crisis, ¿no? Bueno, hay una parte que es que todos hacen bien las cosas, todos hacen lo que tienen que hacer y a todos les salen mal. Sí, son personajes muy buenos. Nosotros hemos querido hacer una película de gente que son todos muy buenos seres humanos, muy buenas personas. Pero a base de intentar ayudar a los demás, lo que hacen es complicarles mucho más la vida de lo que la tenían al principio, ¿no? Pero para nosotros era muy importante eso, que todos tuvieran muy buen fondo, que todos fueran muy queribles por el espectador y que el espectador pudiera empatizar con lo que les pasa desde el primer minuto y sobre todo al final, ¿no? Muy bien. Bueno, David, ahora viene el veredicto del público, que es lo importante también. Es el importante. Claro. Nosotros hacemos películas, bueno, yo hago películas para el público, para que la gente las disfrute, y más cuando haces una comedia de este tipo, lo que esperas es que la gente vaya a verla, o sea, no hay otro objetivo más que ese. Y nada, pues ahora cruzar los dedos, a esperar a que tener suerte y que a la gente le guste. Ya no depende de nosotros, sino del espectador. Bueno, últimamente el cine español está funcionando en taquilla. Lo estamos viendo con varias películas, así que hay que ser optimistas, ¿no? Vamos a ser optimistas, sí, vamos a ser optimistas. Esta es la historia de una pareja que se quieren mucho, pero hay problemas. Siempre, pues como que no hay dinero para tener el apartamento y al final ellos pues tratan de que triunfe el amor. Ojalá que haya una segunda parte de esta hermosa película que se llama Tenemos que hablar. Gracias por haberla hecho y nos vemos muy muy pronto. Y felicidades, David, por la película. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El fotograma rosa. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo! Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de la que es a priori la gran favorita, El Renacido, para ser la gran triunfadora. Este próximo jueves, madrugada del jueves al lunes, a partir de las 2:30 de la madrugada, en la gala de los Oscar. Y la gran favorita, sobre todo, todo el mundo le da... Bueno, vamos, es que si no pasara eso, sería ya el pobre DiCaprio, yo ya no sé qué haría. Pero sin ser su mejor papel, porque en El Lobo de Wall Street estaba mucho mejor, ahora en este igual ha currado mucho más el papel de la película, pues el Oscar al mejor actor. Como película, Iñárritu como también como director también son favoritos, pero bueno, puede saltar la sorpresa. Pero es la verdad, a priori, la que se prevé que se lleve no uno, no, varios Oscar este próximo fin de semana. La quiniela que hacemos desde Agarro Como Puedas, yo personalmente la tengo muy fácil. Yo quiero que gane la que no es favorita, o sea, Spielberg. Mejor guión, los Coen, por El Puente de los Espías. Mejor actor secundario, El Puente de los Espías. Y como mejor película, la última gran película, porque lo es, del señor Steven Spielberg. Yo no sé si Alfredo tiene sus favoritos, aunque yo, lo comentábamos antes fuera de micrófono, como director, yo creo que va a ganar George Miller por Mad Max. Y como película, si no es El Renacido, tengo algo ahí que Spalding puede ser también triunfadora, ¿eh? Hombre, Spalding hizo una gran película. Hace un excelente análisis social de un drama de los años 80. Y sí, es sería la sorpresa, ¿no? Pero la sorpresa merecida, porque en este momento, con tantas nominaciones, El Renacido pues se va a llevar casi todo. Bien, es verdad que hay que considerar que si Iñárritu no gana el de mejor director, porque es Tom McCarthy, el director de Spotlight, le podían dar la de mejor película, ¿no? Que esa es la que sí es más posible. A ver, se prevé una noche con pocas sorpresas. Si no es el Renacido, podría ser. Se habla de Mad Max como sorpresa. A ver, lo que y está, Marte. Lo que está claro es que hay dos directores que deberían de estar y no están. Que es Ridley Scott por Marte y Spielberg por El Puente de los Espías. Sí, señor. Y no están, ninguno de los dos. No están, y además el gran problema para Ridley Scott es que ya no tiene edad para seguir optando el Oscar. Bueno, la Academia se empezó lo mismo. De aquí 3 o 4 años le darán uno honorífico y ya está. Lo mismo pasa en los nominados a la mejor banda sonora, que el señor John Williams está nominado, y yo creo que es el favorito por Star Wars, pero está Ennio Morricone. Ennio Morricone tiene... ha tenido varias nominaciones a los Oscar, ninguna la han dado. En el 2007 tuvo uno honorífico, pero claro, es que estamos hablando de un señor que no le dieron el Oscar por La Misión. Hombre, es un pecado. Por ejemplo, claro. Eso diría alguien que eso era un pecado, no dárselo por La Misión. Y ahora mismo muchas bandas sonoras están inspiradas en la Misión. Y está nominada por La Última de Tarantino, que no es su mejor composición, ni mucho menos. Sí. Lo mismo que como secundario, pues es muy fácil que al señor Stallone, que hace un muy buen papel, pero casi seguro también que se lleve ese Oscar secundario. Sería injusto, porque desde mi perspectiva, Mark Rylance, el del Puente de los Espías, es el secundario que se lo debía llevar. También está Mark Ruffalo, también entre las distintas opciones que se dan. Pero si Sylvester Stallone tiene algún compromiso con él, le tienen que dar un premio, pues bueno, pues allá ellos con sus repartos. En cuanto a mejor actriz secundaria, tú antes me hablabas de Jennifer Jason-Leigh, efectivamente Jennifer Jason. Es que hace muy buen papel en es lo mejor de la película, lo mejor de esa película. Y también no olvidaros de Kate Winslet en una película importante de Steve Jobs. Efectivamente. Bueno, hablando de ella, tenemos un preestreno para el 10 de marzo. Su última película, que es La Modista. Para participar la próxima semana, toda la información en la web, pero os adelanto, como siempre, vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com. Y el día 8 de marzo daremos la lista de ganadores y se publicará en la web y en el Facebook de la 97.7. Aquellos que tengan pareja femenina, no os perdáis este preestreno porque vuestra pareja no os lo perdonará. Una hermosa historia de una mujer muy atractiva y muy elegante que vuelve a su pueblo y se producen muchas tensiones. Y dentro de un tono muy normal, nos recuerda que a veces no es bueno ser un triunfador. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de lo que fue la gala de los Oscar. Chris Rock, el protagonista, porque será el presentador, y la gran ausencia, los negros, los afroamericanos, que no van a acudir a la gala como protesta. Pasará la historia, este Oscar pasará la historia porque han sido ellos, los afroamericanos, que han dicho que no van a recoger los premios por mucho que se los den. El único que irá será el presentador, posiblemente. Pues yo ya no lo sé, quiero decir, igual les da una sorpresa. Ni la Michelle Obama tampoco dará un premio, se lo dio Argo como mejor película. Que es justa su reclamación. No, sí, desde luego. Después de 50 años, con la cantidad de importantísimos afroamericanos que han hecho de todo. Plan Renove en la Academia. Si aquí en la española lo decimos, en aquella también hace falta un Plan Renove. Pues sí, pues es, ya veremos lo que pasa. Quien también está de aniversario es los Cines de Babel. Cumplen 20 años. Esta semana, el 23 de febrero, cumplieron 20 años. Se inauguraron ese 23 de febrero del año 1996. ¿Qué películas inauguraron los Babel? Pues Entre dos mares, Alma gitana, ¿Qué hora es?, de Héctor Escola, El convento, de Manuel de Oliveira, y Poderosa Afrodita, del gran Woody Allen. Para celebrar este 20 aniversario se va a hacer, por ejemplo, una proyección al aire libre, y se ha publicado recientemente un libro con la historia de los Babel. El éxito de estos cines, la verdad, pues un público muy fiel, y los Erasmus. Hay muchos, estos estudiantes europeos, que van a los cines Babel. 20 años de cine en versión original en la calle Vicente Sánchez Tello. Y ahora, como novedad, hay que comentar, Alfredo, que van a haber matinales en los Babel. Una excelente iniciativa, porque vamos, hay gente que le viene muy bien irse al cine el domingo por la mañana. A las 12 de la mañana pueden ir a ver películas muy importantes. Toda la programación que tienen ellos. Los principales, tenemos Ave César, Carol, La Habitación, y para el público infantil, Los Minions. Eso sí, todas, inclusive Los Minions en versión original con subtítulos en castellano. Y con un precio especial, por aquello de tener una cortesía con sus habituales. ¿En cuánto está? 4,5 la infantil y 6 € el resto de películas. O sea que nos ahorramos bastante dinero por levantarnos pronto. No está nada mal. Bueno, ni tan pronto, las 12 de la mañana es una buena hora. Bueno, y felicidades, cómo no, por esos 20 años desde aquí, desde Agarro Como Puedas. Felicidades y atención, averiguar cuándo es esa proyección en la calle que están invitados todos. Recta final de nuestro programa, la taquilla. Deadpool, el superhéroe, bueno, el antihéroe de Marvel que está arrasando allí donde estrena. En los Estados Unidos lleva ya 235 millones de dólares y en nuestro país, como número uno, ha recaudado ya 3,5 millones de euros. Una barbaridad. De los estrenos del pasado fin de semana, el último de los Coen entra flojito, con 765.000 euros, el Ave César, y desgraciadamente una gran película que entrevistamos aquí a su director, La Corona Partida, la continuación de la serie Isabel, pues ha fracasado en taquilla con 280.000 euros. Una lástima, porque la verdad es una gran película. Bueno, ahí en la segunda semana, ¿eh? Siempre ha habido una segunda oportunidad. Una película que da continuidad a esa gran serie que hizo 30 capítulos a 4 millones de media, pues posiblemente no se han enterado de que se había estrenado esta historia tan difícil y que ha sido nunca bien contada. Sin embargo, aquí ese buen análisis de la historia de Juana de Castilla, una de las mujeres más importantes en la historia de la humanidad, contada por el director, que nos desvela una serie de secretos históricos que no todos están de acuerdo. Y la última joya de Disney, porque es una joya, es una fantástica película, divertidísima, una cinta de animación de espías, de persecuciones, homenajea a películas como El Padrino, Loca Academia de Policía, Zootrópolis, se lo pasarán en grande, yo creo que hasta más los mayores que los niños. Lleva ya más de 5 millones de euros, un auténtico taquillazo en nuestro país. Es que es una película para todos, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que hay que ir con ellos y disfrutar nosotros también. Y por último, de la taquilla de los Estados Unidos, destacar Star Wars, que sigue allí recaudando dinero. El pasado fin de semana recaudó 3,8 millones de dólares. Lleva en total 921. Llegará a la cifra mítica. Lo tiene complicado, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, bueno, por intentarlo, que no quede. La próxima semana nos llegan películas interesantes como, por ejemplo, 100 años de perdón de Daniel Calpasoro, Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl Arévalo y José Coronado. Pinta muy bien. Mucha violencia. Y para cerrar ya la agenda cultural en nuestro programa, destacar en el Cine Estudio Dor este fin de semana Langosta con Colin Farrell y Victoria. Pero la próxima semana tenemos un buen programa doble. Mr. América y El Desafío, lo último dirigido por Robert Zemeckis. En el Autocine Star, este fin de semana hasta el próximo jueves, El Bosque de los Suicidios y 13 horas. Y por último, en la Filmoteca, destacamos el sábado, cuarta Mostra Internacional de Cinema Educativo y el domingo, todo un clásico que esta vez no se estrena por Navidad. ¡Qué bello es vivir! De Frank Capra. Una de las grandes películas que a todos nos ha hecho reír y llorar. No se la pierdan. Pues, Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, hablaremos del preestreno y, bueno, y apuntaros. Tenemos para final de marzo otro preestreno. Otro preestreno porque como cumplimos 15 años, pues vamos a hacer varios. A saco. Que la gente vaya al cine gratis y que se divierta. No divertimos. El orden de las palabras. Alfredo, hasta la semana que viene. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.